tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, el fútbol de mujeres y las narrativas de la patria, con Verónica Moreira. ¿Qué significa, qué representa, qué transpira Sánchez a partir de su presencia en el campo particular del fútbol de mujeres? Y sí, bueno, Macarena Sánchez se va a convertir en una referente de la lucha de las mujeres que juegan al fútbol. Hablando de las mujeres que juegan en la primera categoría del fútbol asociado a la AFA, porque también hay una diversidad de maneras de jugar al fútbol que hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando hablamos de esta disciplina. Y ella, bueno, se presenta con una fuerza, su discurso, ¿no? Es un discurso articulado. Ella es totalmente consciente, obviamente, por lo que dice, por lo que hace, de la posición de desigualdad de las mujeres en el fútbol. Y bueno, va rompiendo los discursos hegemónicos, ¿no? Se implanta a través de las redes sociales. El fútbol de mujeres ha cobrado una visibilidad impresionante, especialmente desde 2018, después de que las chicas jugaran la Copa América y obtuvieron el tercer puesto. Ayer también justamente hablaba de la representación de Olé, de ese torneo, que las chicas empezaron a jugar el 5 de abril de 2018 en Chile, y la primera noticia fue el 18 de abril, después de haber jugado con 4 o 5 partidos, y recién aparecieron cuando pasaron a la ronda final, y ellas, las chicas de la selección argentina, le sacan una foto tomándose la oreja derecha, como diciendo, bueno, ahora queremos escuchar a los dirigentes, a ver qué nos proponen respecto el famoso gesto del topollillo, ¿no? Exactamente, el gesto del topollillo que bueno, ellas ahí se plantaron para decir, bueno, ¿y ahora qué tienen para decirnos? Porque las condiciones en las que entrenamos es muy denigrante, y en las que viajan a los torneos. Bueno, todo eso se fue, creo yo, porque ellas pudieron imponer su postura, generar una visibilidad que nunca tuvieron, y fueron escuchadas en este sentido. Entiendo que consiguieron, la AFA organizó giras internacionales para que ellas tuvieran roce antes de la previa. Después hubo este partido de repechaje contra la selección de Panamá y lograron clasificar para el Mundial. Bueno, y yo creo que Macarena tiene este discurso que muy articulado, que se empalma directamente con los movimientos de mujeres, con el feminismo, y bueno, también hay que entender que no todas las mujeres que juegan al fútbol, incluso las de la selección, tienen la misma posición. Algunas eran más combativas como Macarena, y otras más como conservadoras, ¿no?, en su mirada, o más dialoguistas, pero ella representa, sí, a un momento de ruptura, creo, sí, por lo que dice, por lo que plantea en términos de la profesionalización del fútbol. Esto es algo que hace unos años atrás no se escuchaba. Macarena Sánchez, ¿cómo estás, Macarena? Bienvenida. Bien, gracias, buenas tardes. Macarena es futbolista, es una representante de muchas mujeres que juegan al fútbol y que hoy por hoy está luchando por sus derechos en ese ámbito. Estamos pasando por una situación bastante crítica, las jugadoras de fútbol, no solo en mi caso, sino en general. Hay muchas jugadoras que todas estamos desamparadas porque, bueno, no tenemos contrato, no tenemos de dónde agarrarnos legalmente si nos llega a pasar una situación como la que me pasó a mí. La que le pasó a ella, vamos a aclararlo, sí, es que ella fue dejada en libertad de acción en mitad de temporada por el equipo que es la Guayurquiza. Porque nosotros hacemos exactamente lo mismo que hacen los hombres. La diferencia es que, bueno, ellos son tomados como trabajadores y nosotras no. Claro. Entonces ellos tienen un gremio, ellos están cubiertos por una obra social. Si les llega a pasar lo que me pasó a mí, de desvinculación, bueno... pueden rescindir un contrato, pueden irse a otro club, pagan el resarcimiento. Son todas cosas que nosotras no tenemos, y eso simplemente por ser mujeres y por no contar con un contrato escrito. Es importante que las jugadoras estemos unidas y hagamos todo este tipo de reclamos. Por suerte mi caso destapó un poco la olla y empezaron a salir todas otras cuestiones. Y yo la verdad es que tengo la esperanza de ser reconocida como jugadora, de que se me reconozca como trabajadora y que eso abra la puerta para que muchas chicas también sean reconocidas como tales. La verdad es que es un deseo muy grande y lo inicié con toda la esperanza de que sea real. Macarena con la copa, con un botín verde, gritando un gol en su habitación, mirando a cámara, seria, la vista en el horizonte, sonriendo. Las fotos se replican en los portales de noticias. Macarena, la que desafía al fútbol argentino, la revolución de las pibas, la futbolista que quiere cambiarlo todo. Su nombre es un eco en los diarios, en los canales de televisión y en las radios. La demanda que le hizo a Guayurquiza y a la AFA, donde pide que se regularice su relación laboral como futbolista profesional y denuncia mecanismos fraudulentos del club para encubrir el vínculo laboral real, es noticia no solo en los medios nacionales, sino también en los internacionales, como la BBC, el New York Times y El País. «Mamá, llegué a The Guardian», dice Macarena en un tuit. Tuvo que aprender varios idiomas para poder agradecer las entrevistas que le hacen o la difusión que le dan a su caso en países como Nigeria y Hungría. Cita perteneciente al texto «Por un fútbol feminista, disidente y profesional», publicado por Analía Fernández Fuchs en la revista Anfibia. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés? Habrás advertido cierto titubeo y no quiero entrar en cuestiones que en otra ocasión habíamos conversado de lo que significa definir de qué hablamos cuando hablamos de una cuestión. Simplemente como mención, porque vos ya diste la definición. Fútbol de mujeres, fútbol feminista, fútbol puntos suspensivos. ¿Cómo lo mencionamos? Que me interesa sí, que bueno, pero ese titubeo tiene que ver también con... Desde la antropología te diría que hay que conocer qué es lo que piensan los actores cuando hacen y dicen... hacen mención, ¿no? De las cuestiones que realizan día a día. Fue un aprendizaje para mí también. Además, leyendo a otros autores, autoras que trabajan sobre lo mismo, por ejemplo, en Brasil. Y me quedo acá con una autora... que Claudia Kessler, que ella dice, bueno, yo no voy a hablar de fútbol femenino, uh-huh. ¿no? Voy a decir que es fútbol practicado por mujeres, porque en definitiva el fútbol es una práctica, es un deporte, no es ni masculino ni femenino. Yo adhiero a esto, porque el boxeo, que yo estoy haciendo un estudio sobre boxeo, digo, cuando veo una pelea de mujeres que es espectacular... y lo noté por una vez fui cuando estuve en la Federación de Box, una pelea entre Peralta y la Molita Esteche, que la pelea fue espectacular. Yo creo que ahí no estábamos mirando que eran dos mujeres, sino estábamos mirando el desempeño de dos cuerpos entrenados, disciplinados, que estaban desplegando un abanico de técnicas y movimientos. Entonces estábamos admirando esto, y me parece que esto pasa a veces. Entonces hay que entender que es un solo deporte después practicado por diferentes géneros, porque acá viene otra discusión y después lo vemos, lo charlamos en otro programa, si querés, que el deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Claro. Es un tema para discutir, porque es binario el deporte. Sin embargo, hay un montón de personas que no se identifican como hombre-mujer, las identidades trans, entonces, ¿cómo es que entran a...? Esto es otro tema, si querés, que incluso tema, yo no lo tengo trabajado porque es muy novedoso, ¿sí? Entonces, por un lado está el fútbol practicado por mujeres. Yo a veces cuando escribo lo aclaro y después termino diciendo fútbol femenino porque para... para distinguirlo en el texto, pero mi espíritu y mi posición sigue siendo esta, que es deporte. Y después la discusión sobre el fútbol feminista es cuando hay ya en esta grupalidad una intención, una idea, una conciencia, una articulación en términos de discurso y de prácticas también combativas que apelan directamente a esto, ¿no? A buscar la igualdad. Entonces, pero no todas, por eso te decía, las chicas de la selección, no todas son feministas. ¿Entendés? Tal vez su gesto lo es, su lo que hacen los están rompiendo, pero tal vez ellas no se reconocen como feministas. Entonces hay un abanico, pero muy interesante ese titubeo, tiene que ver porque esto está permanentemente, lo estamos analizando, y tampoco está bueno poner etiquetas, simplemente nos organiza nosotros para comprender de una manera un poco más, con más rigor, pero bueno, me parece que a mí me pasa a veces que termino. No, por eso te digo, en los textos cuando escribo, digo, tenés fútbol practicado para mujeres, pero después también termino escribiendo fútbol femenino, porque a veces no, para no repetir. Bueno, a ver, para el fútbol argentino, la jornada del sábado fue un histórico, teniendo en cuenta que la Asociación del Fútbol Argentino lo que hizo fue lanzar oficialmente para la temporada 2019-2020 la Liga Profesional del Fútbol Femenino. El fútbol argentino tiene una liga profesional 16 equipos. En la rama femenina con 16 equipos. Es un momento trascendente e importante la firma de este acuerdo y la puesta en marcha de una nueva categoría profesional dentro del fútbol argentino, que es la categoría profesional fútbol femenino. Este contrato, que se los voy a mostrar, es el mismo contrato que gozan los futbolistas profesionales. ¿Podemos ir un poquito más atrás de Archetti? Sí. ¿Te parece? Porque extraje de algún trabajo tuyo que consulte esta frase. Desde los 70, 1970, el cuerpo se convirtió en un tema de explícito interés etnográfico, pero no ha sido analizado en plenitud en los estudios sociales del deporte. Así como antes te proponía en el comienzo de esta conversación ubicarnos en una especie de balcón para tener la visión más amplia y panorámica posible, ahora viendo por el espejo retrovisor y encontrarte vos y de tu mano nosotros con esos años 70, ¿qué pasaba? ¿Que el cuerpo tenía otro lugar? ¿O estaba invisibilizado? ¿O cómo estaba? Sí, en realidad la discusión sobre cuerpo, ese es un... Creo que lo escribimos en un proyecto también, tratando de justificar por qué queríamos estudiar cuerpos ahora, en esta como un área de vacancia. Bueno, esto, la discusión sobre cuerpo tiene que ver con los movimientos precisamente de mujeres, ya sea, digamos, a nivel global. Entonces, aparece como problema para investigar en las ciencias sociales, en las humanidades, pero no así en deporte, que el deporte... como espacio de discusión para nosotros, como te mencioné, es de las décadas del 80 para acá, con Archetti, con Pablo Lavarces, con Julio, pero que incluso ellos, como iniciadores de las discusiones en este campo, no trabajaron con deportistas. Entonces la cuestión del cuerpo, la corporeidad, no aparece. Es claro, no aparece el cuerpo, claro. Claro, la discusión sobre teorías sobre cuerpo, sí, desde la década del 70 para acá hay, digamos, en ciencias sociales y humanas, pero no en el deporte. Entonces, ahí empalmo con algo que dije anteriormente sobre cómo construimos, escribimos un proyecto de investigación que tiene que ser aprobado, en este caso por la Universidad de Buenos Aires, podría ser CONICET. Bueno, y es justamente un área de vacancia este cruce entre cuerpo y deporte, porque no ha sido trabajado en profundidad. Aparece, es algo como tema reciente también. E imagínate, cuerpo de mujeres. O sea, es como un combo muy interesante, por eso nos aprobaron. Verónica Moreira es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Moreira dirige e integra proyectos de investigación sobre temas del deporte, política, cultura popular y cultura de masas. Dentro de esta especie de panorama que te estoy proponiendo reconstruir, yendo hacia atrás, volviendo al presente, uno también puede encontrar distintos tipos de colectivos que tienen que ver con estas reivindicaciones tan fuertes que estamos viviendo de la mano de poderosas mujeres. Por ejemplo, leo La Nuestra Fútbol Feminista de Villa 31 o La Soriano como una agrupación dentro del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¿Qué circula con estas actoras, actrices, protagonistas que llevan adelante la visibilización y voz pública de reivindicaciones que no aparecen en los medios? Sí, te puedo hablar de La Nuestra Fútbol Feminista, que es un caso súper interesante, incluso por esto que mencionábamos antes de lo femenino y lo feminista. Ellas al principio se llamaban La Nuestra Fútbol Femenino. Y con el tiempo, de acuerdo a las acciones que fueron gestando, porque ellas mismas cuentan que coparon el espacio de la cancha, o sea, fueron tomados por sus cuerpos, porque los hombres, los varones que jugaban no las dejaban jugar, porque con el tiempo, porque este proyecto ya tiene como 12 años en la Villa 31, y porque cuento, ¿no? Es una escuela de fútbol donde practican niñas, jóvenes, mujeres, son las entrenadoras, son mujeres. Ajá. Entonces, bueno, ellas van contando en sus relatos que, bueno, de a poco fueron adquiriendo respeto, porque los varones las respetaban en los horarios que ellas tenían que jugar, que en las casas de estas chicas que jugaban comenzaron a aprender que el cuidado de los chicos no dependía únicamente de ellas. Entonces los varones, los compañeros, las ayudaban al cuidado, hacían las tareas de la casa. Entonces ellas, con todo este movimiento de plantarse en el mundo de otra forma, como dicen, como en la cancha, uh-huh, comenzaron a adquirir esto, lo que te digo, ¿no? Como esta conciencia, esta articulación de pensamiento y acción, y pasaron a llamarse La Nuestra Fútbol Femenino a La Nuestra Fútbol Feminista. Súper interesante. Y como proyecto, bueno, están adquiriendo visibilidad. De hecho, las referentes, que una es Mónica Santino, la otra es Juliana Román Lozano, justamente hoy fui a ver la presentación de un libro que se llama Pelota de Papel, que es escrito exclusivamente por mujeres. Entonces, y los prólogos los escribieron otras mujeres que las acompañan en la escritura, las ilustraciones también. Entonces, Juliana y Mónica son autoras. Entonces, vos fíjate cómo la presencia, hablo de La Nuestra, las chicas de La Nuestra, pero también conozco a La Soriano, van cobrando posición en diferentes espacios. Entonces circula la palabra también, entonces podemos decir, en otros ámbitos. Entonces este texto es un texto que es una compilación de Planeta, o sea, es muy interesante lo que está sucediendo, o sea, que contar la experiencia y que trascienda el barrio. Esta muchacha maneja el disco como un campeón de las Olimpiadas y lo lanza a más de 30 metros de distancia. He aquí otra simpática campeona que ha dominado el antiguo deporte de lanzar la jabalina. En este caso, el pesado venablo recorre una distancia de más de 38 metros. ¿Quién dijo sexo débil? Fíjense con qué entusiasmo emprende la carrera esta muchacha. Esto es velocidad, fuerza y seguridad. Se lleva el primer premio con un salto de 5 metros y medio. Estupendo. Las carreras de bicicleta han sido el último deporte que la mujer ha invadido y estas ciclistas se disponen a participar en el Campeonato Nacional Femenino. Papá está dando un masaje a su hija para ponerle los músculos a tono. La afición a la bicicleta ha aumentado considerablemente en estos últimos tiempos. Por medio de dos rodillos estacionarios, esta muchacha se entrena en el gimnasio y escucha los consejos que le da su entrenador. Llegado a este punto, Verónica, hay algo que habitualmente no hacemos, pero mencionaste que venís de la presentación de un libro. Utilizaste el término hoy y estamos charlando un 8 de marzo de 2019 para un programa que va a salir en un futuro, dentro de algunos días. Y la fecha no es menor, porque atraviesa estas temáticas que venimos conversando y que de tu mano vamos como abriendo ventanas para entender de qué se trata, esos sentidos que tienen que ver con el deporte y el movimiento de las mujeres. Y quería, en este final de conversación, por lo menos por hoy, que nos dejes una reflexión acerca de esos términos que tienen que ver con la narratividad de la patria, un 8 de marzo, el deporte, el cuerpo, las mujeres y este presente que tiene a estos cuerpos y mentes tan lúcidas y poderosas como protagonistas, con un pañuelo verde anudado en algún lugar de su cuerpo. Bueno, gracias por este final que me dejás. Creo que las mujeres empezamos a contar la historia a través de relatos propios. En el fútbol en particular, las mujeres hemos sido invisibilizadas, incluso como jugadoras. Hablo de las primeras jugadoras de principios del siglo XX. Desde las ciencias sociales se están rescatando esos relatos para dar cuenta precisamente de esto, de que el fútbol es un fútbol de todes y que no es únicamente de varones. Y creo que esto es muy fuerte, es muy potente. Verónica Moreira, doctora en ciencias sociales. Entonces, hoy creo que empezamos a contar como protagonistas y nos respetan en un montón de espacios donde nos llaman para hablar, en mi caso desde las ciencias sociales, pero también hay, bueno, las jugadoras, relatoras, árbitras. Entonces, creo que hoy por hoy nosotras también podemos dar cuenta y nosotras podemos dar cuenta que somos parte de la patria, también podemos contarlo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com